soy un hombre de mala, compadre. Yo no sé qué es lo que me pasa. Yo soy un hombre de mala, compadre. Yo no sé qué es lo que me pasa. Yo no sé por qué se fue Chávez, dejándome sola la casa. Yo no sé por qué se fue Chávez, dejándome sola la casa. Y repite de nuevo, Javier Rodríguez. Yo pienso que no va a volver, hombre caño de barandilla. Y pobre Lucho Paternil, lo ha dejado Antonia Isabel. Ay, pobre Lucho Paternil, lo ha dejado Antonia Isabel. Yo que me encontraba trabajando en la tarde cuando llegué. Alirio Otero, en Barranquilla. Yo que me encontraba trabajando en la tarde cuando llegué. Me dijeron todos mis hermanos y que ya a veces se fue. Me dijeron todos mis hermanos y que ya a veces se fue. Yo mejor me aguanto solo, aunque me mate el guayao. Si la iguana cambia de palo, el cangrejo cambia de hoyo. Jairito Molina, Miguel Molina, Ember y Eliseo. Lo que tú tenías con ella, también te llevó los niñitos para que tú la persiguieras. También te llevó los niñitos para que tú la persiguieras. Yo mismo me aguanto solo, aunque me mate el guayabo. Si la iguana cambia de palo, el cangrejo cambia de hoyo. Doctores Julio Alamete y Alberto Vázquez. Para que lo sepáis.